Asediado voy por mi camino, en diversas pruebas y aflicción. Apartarme quieren de la senda que me lleva para estar con mi Señor. No le temo a las pruebas del camino, que me hieren como espinos al pasar. No podrán apartarme de la senda, así tenga que luchar hasta el final. A veces empezar, a veces en dolor, a veces en desiertos tengo que caminar, pero no me detengo, camino sin cesar. ¿A dónde está Jesús? Yo tengo que llegar. A veces empezar, a veces en dolor, a veces en desiertos tengo que caminar, pero no me detengo, camino sin cesar. ¿A dónde está Jesús? Yo tengo que llegar. Luchas y pruebas forman parte de la senda, cual espinos en el camino siempre están. Y por más que yo quiera eludirlo, es en vano, no lo puedo evitar. Al final del camino Él espera, cuando llegue su hermosura yo veré. Y me harán olvidar todas las penas que en la senda yo tuve que pasar. A veces empezar, a veces en dolor, a veces en desiertos tengo que caminar, pero no me detengo, camino sin cesar. ¿A dónde está Jesús? Yo tengo que llegar. A veces empezar, a veces en dolor, a veces en desiertos tengo que caminar, pero no me detengo, camino sin cesar. ¿A dónde está Jesús? Yo tengo que llegar.